Y llega con vosotros la segunda parte del especial de Cathedral. Después de ese repaso a la era iniciática de la banda, de este combo inglés ya separado, se disolvieron en el 2013, después de sacar un disco póstumo. No hubo malos rollos ni nada, simplemente yo creo que ya se cacharon después de 23 años dándole caña al asunto. Y cuando la fama les llegó demasiado tarde, yo creo que acabaron un poco pues saturados. Lee Dorian, como os comenté en el programa anterior, estuvo anteriormente en Cathedral. Tiene un sello que se llama Rise Above Recordings, que se dedica mucho al tema de la música de los 70 y 60, a recuperar bandas oscuras de la época y a defender proyectos actuales que se basan en ese tipo de música. Y luego encima ahora está con Septic Tank, esa banda que ha montado con el guitarra de Cathedral y el bajista de Repulsion de Cruz Punk. Realmente es un hombre ocupado, yo creo que ya no le daba el tiempo y ya tenía 50 palos y el resto de la banda 3-4 es lo mismo. Para el momento en el que estamos ahora mismo, lo que es la banda se había solidificado en los siguientes miembros, como he dicho, Lee Dorian a las voces, Gus Jennings a la guitarra, ellos dos son los miembros que se mantienen de la formación original. Y luego, desde el Carnival Bizarre, entra a tocar el bajo Leo Smee, que es un músico inglés al que no le he investigado del todo, pero que tiene bastante miga y que no hay que olvidar. Es un tío, yo creo que viene del rollo más clásico del rock, más jazzero incluso, y es un nivel de tocar que flipas. Y luego el batería, y ese sí que no tengo ninguna referencia y a día de hoy todavía sigo sin tenerla, Brian Dixon. Con esta formación más o menos inalterada, salvo momentos en los que no pudo estar Leo Smee, no sé muy bien si porque hubo enfado con él o porque no le daba la vida, y entonces le sustituyó Scott Carlson de Repulsion, como que le mencionaba antes, u otros bajistas que imagino que encontraran en cada momento, pues esta formación se mantuvo hasta el final. Así que de alguna manera lo que vais a escuchar, con unas variaciones importantes de sonido y de estilo y estética, bueno, estética no tanto, pero sí de estilo y de sonido. El sonido ya era mucho más parecido, entre comillas. La fórmula estaba establecida, a veces doom, a veces stoner, a veces psicodelia, a veces prog, a veces todo a la vez. Eso es lo que Cathedral fue desarrollando en su primera época y es lo que se formalizó a partir del Carnival Bizarre que escuchasteis en el programa pasado, del Supernatural Birth Machine y de los que vienen ahora. Y los que vienen ahora son el Caravan Beyond Redemption del 98, el End Time del 2001, el Seventh Coming del 2003, el Garden of Unearthly Delights del 2005, The Guessing Game del 2010, el disco póstumo Last Spire del 2013. Todos ellos son los que vamos a repasar hoy y vamos a empezar, lógicamente, cronológicamente, por el Caravan Beyond Redemption, al que le vamos a conceder tres canciones. Aquí en este disco yo creo que Cathedral probaron más con introducir más psicodelia a la fórmula, ser menos metálicos, más setenteros, con más groove, y en parte acertaron, aunque fueron plagados, como muchas otras bandas de la época, por ese sonido de batería que a mí no me acaba de convencer. Lo siento, pero la batería no sonó tan bien como en el Serial Mirror, nunca más en el caso de Cathedral. Nunca me ha gustado cómo sonaba la caja, pero lo digo todo desde la perspectiva de una admiración absoluta sobre la banda, porque bueno, me flipan de mil maneras y no va por ahí los tiros. Así que os dejo con estos tres temas de Caravan Beyond Redemption y luego con un par de sorpresitas que os explicaré después. Las canciones de Caravan Beyond Redemption que vais a escuchar son The Omega Man, Voodoo Fire y Earth Messiah. Thank you. life's work ballet. I stare at the motionless man with the eyes of Judah. It's a face I've seen before in a distant mental war. Who am I? As if it never happened, my laboratory has closed. A scientist with all the answers. Where am I? Where do I belong? I am Frankenstein. 1 million years BC. Machines now rule the earth. Not for you to see. Tu sens bien rouge pour te rendre fidèle. Nous n'avons non souci. Yeah. Children, from you I feel. os ha parecido esas sorpresas? Unas sorpresas bastante curiosas las que os he incluido en este primer tramo del segundo volumen del especial sobre la banda inglesa Cathedral. No solo os he puesto esos tres temitas del quinto álbum de estudio de la banda de las Midlands, el disco se llama Caravan Beyond Redemption, habéis escuchado Mega Man, Voodoo Fire y Earth Messiah, pero luego además me he acordado, justo antes de empezar el programa, de ese EP que sacaron junto con el siguiente disco, o sea que es como parte del mismo pack del siguiente disco de estudio que se llama End Time, en el que volvieron al Doom más abrasivo que podían hacer en el momento. La cuestión es que sacaron eso, un EP de muy limitado, yo no llegué a conseguirlo en original, y tenía dos canciones inéditas. Una que la edición especial de End Time te viene, que se llama Gargoylian, y que es la que da título al EP, y luego otra que solo viene en el EP, que se llama Earth in the Grip of a Skeletal Hand. Esa es la primera de las dos que han sido añadidas a las tres del Caravan Beyond Redemption. Y es la Earth in the Grip of a Skeletal Hand, suena mucho de lo rápida, cañera y hardcoreta que es para los estándares de Cathedral. Me recuerda muchísimo al proyecto este de Septic Tank, ese proyecto que tiene con el guitarra y con la guitarra de con a Gary Jennings, guitarra de Cathedral, y el bajista de Repulsion, el cantante Scott Carlson. Es una especie de rareza en esa época. Más aún, si cabe, si nos enfrentamos a lo que viene después de este disco, pues como os voy a contar datillos del Caravan Río Redencio, fue producido por Andy Snip. Si algunos le tenéis presente, ahora mismo creo que es el guitarra de gira de los Judas Priest, dado que Glenn Tipton tiene Parkinson. Es el productor del último disco de Judas Priest, el Firepower, ese discazo que se han sacado de la manga, que sacaron el año pasado. Pero es que es flipante la peña con la que ha trabajado Judas Priest, Acept, Saxon, Opeth, Amon Amarth, Arch Enemy, Exodus, Megadeth, Creator, Testament, Carcass, Fear Factory, Devil Driver. O sea, es de esa peña, y es inglés, tío, yo siempre creo que era ya sueco, de esa peña que está en otro nivel. Y la verdad es que ahí está ayudándoles a los Judas mientras el Griptiton hace lo que puede haciendo apariciones estelares en las giras de la banda inglesa. Y bueno, es eso. Salió en el año 98, seguían en Arache todavía, yo creo que estuvieron en Arache hasta el final, de hecho. Y fue grabado en los Chapel Studios de Lincolnshire entre junio y julio del 98 y publicado el 6 de diciembre del 98. Y ahora vamos al siguiente disco estudio. 3 años costó a Cathedral sacar un disco. Se notaba que habían reducido mucho el ímpetu inicial de lanzamientos, ya pues bueno, no fluía tanto. Y bueno, es la primera vez que no usaron a Dave Patchett en las portadas, para mí un error. La portada está muy bien, la hizo Stephen O'Malley de Suno, pero esto es muy parecido a la típica cosa que saldría en Idle Head Recordings o en Relapse. Pero no sé, es el único disco en el que se salieron de la norma de usar a Dave Patchett, a mí no sé, como que rompieron una tradición. Es mucho más oscuro que los tres anteriores, mucho más lento, mucho más abrasivo, con menos melodía. Y no sé, quizás un intento de recuperar ese rollo crudo de del primer disco y de la primera demo. También fue grabado en los Chapel Studios entre julio y agosto del 2000, publicado en el 2001, perdón. O sea, producido por Billy Anderson, y yo creo que lo tenéis que escuchar para, aunque si habéis escuchado la canción de Gargoylian ya os vais a dar un poco cuenta por dónde van los tiros. Vais a escuchar para mí las mejores de un disco que está bien pero es un pelín irregular: Melancholy Emperor, Horse to Oblivion y vais a escuchar solo Melancholy Emperor y Horse to Oblivion, Porque luego ya pasamos al siguiente disco. Especial de Cacira, El Desenterrador. Sing more. Una pasada, cada vez que investigo en bandas que supuestamente debería de conocerme al dedillo, siempre descubro canciones escondidas, personajes que protagonizan su biografía que no conocía o cuyo alcance musical va mucho más allá de su participación en Cathedral, como el caso de Andy Sneap, que yo no me acordaba, yo no le situaba como productor del disco anterior, del anterior del Cabaret Beyond Redemption, así como tampoco me acordaba que Billy Anderson había producido el anterior del que habéis escuchado dos canciones, Endtime. Y ahora ya pasamos al 2003, aquí aparece como el 2002, pero yo creo que tengo recuerdo en el CD que me compré en original, que era el 2003. Habría que enterarse más. Pues bueno, grabado otra vez en The Chapel, en julio del 2002, publicado en noviembre del 2002. Ya os digo, yo creo que es el 2003, aquí está equivocado en Wikipedia. Bascula un poco entre el regreso al doom más abrasivo y crudo de los comienzos de la banda, con una añoranza un poco al rollo progresivo y a ese jugueteo con los 70, con la psicodelia y con el stoner que hicieron en desde el tercer disco hasta el quinto. Y bueno, pues es una mezcla que le sale muy bien. Para mí es un disco bastante redondo y bastante bien cuadrado, muy pocas canciones de relleno. Suena súper potente, la producción es muy buena, para mí las mejores de esta era. Y bueno, pues producido por Kit Bulben, que yo creo que ha participado en alguna otra historia, y bueno, y por los propios Cathedral, misma formación, y vais a escuchar 4 canciones de este disco. Y vais a escuchar 3, pero como os he dicho al comenzar esta locución, he descubierto una canción inédita. Todos los discos de Cathedral, desde el primero al último, en la edición japonesa siempre metían una canción más. Yo creo que en Japón eran relativamente populares y les gustaba un poco premiar a los fans. 2 años después de este disco sacaron una recopilación, yo creo que la sacó Arache, ahora os cuento por qué, la sacó Arache un poco para exprimir lo más posible pues todo el dinero que habían invertido en la banda, porque en este Seventh Coming, del que vais a escuchar las cuatro canciones, Cathedral ya no están en Arache. Están en Spitfire, un sello del que la verdad es que desconozco bastante poco. Hostia, es un subsello de Eagle Rock Entertainment. Y bueno, pues ya está. Fíjate, está sellos como bandas como Testament, grabaron aquí. Zakk Wylde, Black Label Society, Eric Carr, que es uno de los guitarras de o batería de Kiss. Sebastian Bach, que es el cantante de... el primer cantante de Skid Row, y por lo que veo, en general, en mucho rock, así hard rock y ahora americano, aunque de repente ves ahí que Napalm Death, el Enemy of the Music Business, lo grabaron también ahí, Alice Cooper, Dio, grabó aquí también, Cradle of Filth incluso, Overkill, Danzig, Therapy, Exploited. Es un sello de estos un poco que yo creo que empieza con una noción muy vaga de lo que van a tener entre sus filas, van probando y se van quedando. Cathedral, si no me equivoco, yo creo que solo grabaron este Seventh Coming en Spitfire. Pero bueno, al grano. Una mezcla entre el doom abrasivo al que tendrán regresar en el disco anterior, con algo más de groove, setenterismo, stoner y psicodelia, y con un toque progresivo que en futuros discos explotarían del todo. Vais a escuchar 3 canciones que salen en el disco y la canción que sale solo en la edición japonesa. Las 3 del disco son Resisting the Ghost, School Flower y Halo of Fire. Y la que solo sale en la edición japonesa, que os digo, la he descubierto hoy mismo, tiene 2 nombres. La he visto llamándose Texting y la he visto llamándose Golconda. En cualquier caso, estamos en el año 2002-2003, Cathedral ya está llegando al final de su vida natural, pero todavía sigue sacándose discazos como este Seventh Coming, del que vais a escuchar 4 temitas. Come

Yeah. Se me había olvidado deciros que, como os he comentado antes, hace unos minutos, hablando del End Time, ese disco que es el único que no tiene la portada hecha por Dispatchett, que fue el que hizo las portadas de todos los discos de Cathedral, menos ese concreto, ya en el anterior disco del que habéis escuchado cuatro canciones, el Seventh Coming, volvió otra vez, y menos mal, porque es que a mí es que me encantan las portadas de este hombre, basadas en esos bosques de las delicias degenerados del Bosco, pero con un toque muy original que lo convierte en una especie de rara avis en el mundo tanto de la pintura como de las portadas de discos. Y bueno, pasamos al año 2005. Cathedral sigue ya muy discretamente, sin demasiados aspavientos, sacando discos, girando y, como os he dicho, pues manteniendo una estatus de veteranía y de reconocimiento que por fin la gente empieza a tener con las bandas que aguantaron haciendo doom en los 80 y 90, como Saint Vitus, The Obsessed, como Candlemass, como etcétera, etcétera. Cathedral empezó un poco más tarde, pero en los 90 yo creo que no había nadie que sacara los discazos que sacaron ellos. Y en el 2005, pues como os digo, mantuvieron ahí una especie de ritmo concreto. El sello, fijaos, Nuclear Blast. Tampoco me acordaba yo. Cambiaron a Nuclear Blast, el mítico sello alemán de todo tipo de metal, que es, vamos, uno de los más veteranos y con más... y con más... joder, decir, como... solera a nivel europeo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de este disco. Misma formación. Lee Dorian a las voces, Gary Jennings a la guitarra, Brian Dixon a la batería, Leon Smith al bajo. Y luego, bueno, pues cuenta con la colaboración de una vocalista llamada Lo Polidoro, de la que no tengo absolutamente ninguna noción. Cuenta con una versión de 26,57 minutos llamada The Garden, un poco en la onda de Endless Voyages of the Homeless Sapien, de aquel EP llamado Static Magic, del que hablamos en el programa pasado. No tan lograda, pero igualmente entretenida, en el que, como os he dicho ya, os he ido hablando antes, dieron cada vez más rienda suelta a ese amor por todo lo progresivo, pero bien entendido, no ese progresivo exagerado sinfónico de Yes en los mediados finales de su etapa profesional, sino más en ese progresivo que encadena con la psicodelia y el rollo expansivo y atmosférico del rock en los 70. Y bueno, dos temazos os voy a poner, bastante cañeros. North Berwick Witch Trials, basados lógicamente en los juicios de brujas que se hicieron en el siglo XVIII en Inglaterra, y Corpse Cycle, que es el single, sin lugar a duda, el típico temazo con groove, con marcha, para tocar en directo, para moverse, como solo Cathedral. Yo creo que es algo que solo Cathedral llegó a crear el single de doom, si pudiera existir esa expresión. Y poco más, que escuchéis estas dos cancioncitas que os he dicho, que son North Berwick Witch Trials y Corpse Cycle. The verdict of this court is that you be taken from here to a place of execution, where you will be hanged by the neck until you are dead, dead. May the Lord have mercy on your soul. We'll be right back.

Y llegamos al último álbum de estudio con el que hicieron gira, el Guessing Game, 5 años después del anterior Garden of Unearthly Delights, del que acabáis de escuchar un par de temas. Nos llega este disco doble, otra vez producido por Warren Riker, productor, entre otros, de Down, de Crowbar y también DJ, no sé, es un personaje que me gustaría investigar porque no he encontrado mucha información, pero el tío sabe dónde mete la mano. En el Nuclear Blast, grabado en el marzo del 2010, publicado en marzo del 2010, grabado entre el 2009 y el 2010. Pues yo creo que se dieron el gustazo que hacían aquí, que si las partes progresivas, que si las partes más doomers, que si las partes de psicodelia, que si los momentos un poco de coña, bordeando el rollo jazz de Big Band, como pasándoselo bien, como disfrutándolo, o sea, como haciendo del doom algo bonito y cachondo. Y es verdad, como dicen algunos críticos, nunca el doom ha sonado tan divertido. Y bueno, más detalles que contar en la canción Journey into Jade, que es la que cierra el segundo disco. Dave Patchett, del que he estado hablando en estos dos programas, que es el que les hizo todas las portadas salvo el End Time, salvo el disco End Time, pues sale una grabación de su voz describiendo un poco cómo llegó a la portada de este Guessing Game, de este último disco, entre comillas, digo, de estudio. Luego os explicaré por qué. Suena muy bien producido, suena muy potente y la verdad es que pocas bandas podrían sacarse de la manga un disco doble, tan variado, tan ecléctico y que sonara coherente, como es el caso de Cacina. Me parece una manera de despedirse de las giras increíble. Yo tuve la oportunidad de verle un par de veces en esta, bueno, en otras también, pero en esta despedida 2 o 3 veces y la verdad es que estuvo muy muy bien. Es como llegar al full circle, que dicen los ingleses. Cerrar el círculo ya y ya está todo dicho. Ahora, ¿por qué os digo que no es el último disco exactamente? ¿Es el último disco de estudio? No. Sacaron otro más. ¿Es el último disco con el que giraron? Sí. Porque en el 2011 hicieron su concierto de despedida en Londres, luego tocaron en Australia y ya no han vuelto a tocar juntos. Y en el 2012 se sacaron de la manga un disco llamado The Last Spire, muy monolítico, muy básico, muy chulo, la verdad está muy bien, son muy buenas canciones, hay que tener en cuenta que estamos hablando de Cathedral, que ya llevaban 20 años dándole al tema, ya sabían perfectamente cómo hacer un disco sin tampoco volverse muy locos. Para algunos es un disco que deberían de haberse guardado, deberían de haberlo sacado igual en plan rollo en una edición especial o algo así. Para otros está muy bien como colofón, como último aldabonazo doom, sin pretensiones de una carrera bastante, bastante variada y que, como habéis comprobado todos los que habéis escuchado los dos especiales que he hecho, en el que la experimentación, el espíritu de aventura, el no importar lo que piensen los demás y el evolucionar e involucionar fueron parte esencial de una banda que, como os he dicho ya varias veces en estos dos especiales y en otros programas, es una de las bandas favoritas del Desenterrador porque encapsula todo lo que es bueno del rock and roll. Así que os dejo con 3 temitas de este Guessing Game, que para muchos debería haber sido el último disco de estudio. Y espero que lo hayáis disfrutado, como yo he disfrutado haciendo. your call to the spell and work my will by magic right. My mind is a locked room, and she has the key. Five doors for an August moon. On this island, I awake my doom. See through cat's eyes, everything's black. Colors of darkness peer through the cracks. scarecrow greeted me. My mind began to see the truths unfolding. So I built a house up in a tree to view reality, began observing. From there I saw an abattoir for minds, a system of lies man is enslaved in. Murdered thoughts, human machinery, in life's factory, keep the wheels turning. Now that the sun sets upon this magic land, my eyes are wide open to the ill fate of man. They put me in a place to educate. Instead my mind was raped, not yet to date. Stories of crucifixion, a moral code to live by. False-fed lies, defiled, brainwashed and blind. With fire in his eyes, warned me of my demise if I stop believing. He said, young man, you'll burn in hell, you see. Christ is your sanctuary, just be subservient. Stand up and fight, defend your country. Kiss feet of the elite and you shall inherit. Wealth up in the sky, but first you have to die and live in poverty. Keep the wheels turning. Now that the sun sets upon this fated land, my eyes are wide open. Society, Christ the church, blind envy, bleak